BLV Records. Flow Factor. Usted sabe que la mejor palabra es la que no se dice. Tú sabes quién soy. Así que usted no puede negarse a cosas como esta. Tú sabes quién soy. Big Lenzo el Perdugo junto al nuevo rey, Arcángel. Ese soy yo. Yo ya no quiero que me digas que no. Poder. Big Lenzo y Arcángel Pa.